nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y tiene que ver con los aportantes truchos. Hay nuevas denuncias. Vamos a hablar con Tamara Rosenberg de la Fundación Alameda y la saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, buenos días, Gabriela. ¿Todo bien? Bueno. Gracias por recibirnos y preguntarte, ya habíamos hablado en una oportunidad con vos y preguntarte cómo continúan esto en estas denuncias en relación a los aportantes truchos, si hay nuevas. Sí, mira, nosotros justamente este lunes presentamos una ampliación, pero bueno, entre que nosotros habíamos hablado, que habíamos hecho las primeras denuncias y la actualidad, hubo bastantes digamos, idas y vueltas con las causas, además de la nuestra y otras en La Plata y demás, y hubo intentos de parte de los jueces que están manipulados por el gobierno de desactivar las causas que tienen que ver con lavado de dinero y robo de identidad y pasarlo todo al fuero electoral. Por suerte, estos días la Cámara Federal que, bueno, preside Irurzun, ordenó que Casanelo siga con las causas justamente con la de lavado de dinero que tiene que ver con la campaña 2017 en Provincia de Buenos Aires y la ampliación que nosotros hicimos a 2015 tanto en Provincia como en Capital y también a nivel nacional. Bien, o sea que en vez de intentar que se avanzara con las otras, casi que se quiso retroceder, ¿no? Exactamente, porque si esto quedaba en la justicia electoral, digamos que corrían algunas sanciones, si bien son considerables porque te podían inhabilitar para cargos públicos, etcétera, por diferentes cantidades de años, en este caso tiene que ver con delitos penales que tienen, incluso te pueden llevar a la cárcel, o sea que lo que se intentó era minimizar el tema, pero bueno, por suerte, frente a la insistencia y también que aportamos cada vez más pruebas, de hecho en esta ampliación que estuvimos haciendo esta semana, lo que le proporcionamos al juez es 75 casos más de personas que efectivamente quieren dar testimonio, en muchos casos son también empleados públicos que piden obviamente reserva de identidad, pero bueno, cada vez empiezan a aparecer más datos que podrían dar cuenta de que efectivamente se usó dinero del Estado para financiar las campañas tanto presidencial como de la ciudad y de provincia de Cambiemos. Bien. Y o sea que es grave la situación, ¿no? Se intenta tapar con otras cosas, pero bueno, en la justicia sigue avanzando y la gente también sigue movilizada y metiéndose en esa aplicación que nosotros habíamos generado y todos los días llama a alguna persona que también se encuentre y que no fue, digamos, aportante realmente. ¿Y de qué montos de dinero más o menos vamos hablando? Mira, probado hasta ahora, nosotros hemos detectado 1.400.000, un poquito más, que eso proviene de diferentes aportantes, pero también tenemos calculado más de 8 millones que proviene de aportes que figuran de empleados públicos, ¿sí? Lo cual es mucho más grave. Claro. O sea, de toda la campaña encontramos que casi un poco más de la mitad fue hecha por personal de los diferentes gobiernos, o sea, del Estado. Y en muchos casos esos aportes figuran en solo 3 días, como que todos aportaron en un mismo lapso, y en efectivo. O sea que es como muy burda la situación, muy perversa, incluso, bueno, hubo malversación de fondos públicos. También lo que aparece es que en las fundaciones que responden a diferentes funcionarios del PRO, como Pensar, Suma, etcétera, tampoco son auditadas como corresponde por la IGJ. No es nuestro caso que nuestra fundación está siendo perseguida hasta por centavos en comprobantes, nos piden comprobantes de 2013, digamos, nos buscan lo que puede hacer que hayamos hecho mal, cosa que no hicimos, pero nos buscan el último pelito, el último centavo, y tenemos fundaciones que responden al PRO, que mueven millones de pesos, no justifican nada, y casualmente termina viendo dentro de sus consejos gente que trabaja, dueños de empresas que terminan siendo contratistas del Estado. Entonces, es muy sugestivo. Cuando nosotros empezamos a entrecruzar datos, vemos que aparecen aportes de empleados de empresas que son contratistas del Estado, que por ley no podrían aportar, y a su vez, sus empleados figuran aportando. ¿Se entiende? Es como, claro, un desvío del dinero, pero que si uno se pone un poquito atento y empieza a investigar con datos que son públicos aparte, lo encuentra. Y todo esto obviamente se lo proporcionamos a la justicia, ¿no?